La bulla sale del armario. Ojo de loca, un programa anormal. Actualidad, entrevistas y toda la brillantina de la colectiva LGBTIQ por Radio La Bulla, los miércoles de 22 a 23 horas. www.labulla.org. Estamos haciendo bulla desde la zona oeste de la ciudad, barrio Rawson, Neuquén 399. En La Bulla construimos comunicación popular. La Bulla, comunicación alternativa, transmisión alternativa. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Muy buenas noches, bienvenides al primer programa de Ojo de Loca, un programa anormal con gente anormal. Vamos a dar lugar a presentar a quienes me acompañan. Yo soy María José, la que conduce el programa, y tengo dos compañeros. Lo presentamos a Nico. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están por ahí? ¿Nos están escuchando? Sí, espero que nos estén escuchando. Sí. Y lo presentamos a Eric, otro compañero. Buenas noches, público. Bien. Ay, qué sensual. Hoy me vine chonga. Hoy te viniste chonga. Bien, y a nuestro operador que nos va a acompañar todos los miércoles de 22 a 23 y un poquito más, si se puede. Mati. Aplauso para Mati. Bien, bienvenido Mati. Bien, bueno, un programa que va a salir del armario, porque la bulla sale del armario. La bulla sale del armario. La bulla sale del armario, sí, es definitivamente. Es el primer programa LGBTIQ más conducido por una travesti y dos homosexuales. Usted. Muy, muy lindes. Lo tienen que conocer. Les tres somos muy, muy lindes. Y bueno, la bulla sale del armario. Decimos esto porque, si bien la bulla siempre nos ha acompañado en todas las actividades de la colectiva LGBTIQ+, y siempre ha estado ahí, digamos, con nosotros, subiendo videos, entrevistándonos. Sí, compartiendo. Pero que, claro, pero nunca tuvo su programa propio, un programa de la comunidad LGBT en esta radio. Así que rompemos el hielo con el programa. Claro, rompemos. Estamos rompiendo. Muy bien. Bueno, si no se quieren comunicar con nosotros, quieren mandar mensajitos, quieren sintonizar el programa, tenemos o la radio, nuestras redes sociales: www.labulla.org y en el Facebook Radio La Bulla. Bien, vamos también a hacer un fanpage, pero esto en el próximo programa, ¿o ya lo tenemos? No, ya lo tenemos. Ojo de Loca se llama la fanpage. Exactamente, por Facebook nos buscan como Ojo de Loca. Bueno, vamos a hablar, tenemos un montón de cosas para hablar en este programa de hora y media, 2 horas, 3 horas, hasta que nos cansemos. Estamos compartiendo acá unos traguitos como suaves. Bien, vamos a hablar de lo que fue el Día del Orgullo, que se hizo una marcha el 28 de junio aquí en la provincia de San Luis y en varias provincias, paralelo a lo que fue la tercera marcha federal de la consigna basta de travesticidios y transfemicidios. Vamos a hablar también de la nueva ley de VIH, de hepatitis virales. Bien, de eso que dijo el compañero Eric. Tenemos entrevistas. Si quieren pedir música a través de la fanpage, ponemos la música que les guste. Es mentira, pero ustedes háganlo lo mismo. Porque va a suceder, ¿no? Y tenemos una sección dentro del programa que se llama... La decimos después. Bueno, para crear suspenso. Me parece genial. Bueno, sí, eso, tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes y con toda la gente que nos escucha. Quizás para la fanpage hacer una pequeña preguntita sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre qué es el orgullo para ustedes. Claro, como una consigna de la noche. ¿Qué es el orgullo para ustedes? Busquen nuestra fanpage www.facebook.com, Ojo de Loca. La foto de perfil es la foto que hemos estado difundiendo por las redes, donde salimos las tres. Las Sailor Starlight puntanas. Porque ¿desde dónde estamos, Eric? Desde la zona oeste, la periferia de la ciudad. Así, porque somos periféricas. Somos periféricas. Maricas trans lesbo maricas periféricas. Bien, vamos a ir a la primer tanda, así comenzamos con el programa. Sí, a desarrollar todos los contenidos que tenemos, que van a estar geniales. Vamos al primer bloque. Martina. Bien, estamos de regreso del primer bloque. Estuvimos escuchando lo que es cumbia queer. Daniela. Bien. Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea. Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada. No puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega su pasito, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me lía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Muy bien, muy bien. Muy lindo tema, muy linda canción. Una oda a la repostería. Bien, entonces vamos a hablar, estuvimos diciendo de esta cuestión del Día del Orgullo, que se conmemora la revuelta de Stonewall. ¿Qué es el orgullo para nosotros? Eso, vamos nosotros a responder la consigna. Vamos de a, una, de una. ¿Qué, para... que no, ¿qué es el orgullo para nosotras? No sé. Yo respondo, no sé. No, para mí tiene que ver con una cuestión de reivindicaciones, de la autopercepción, esta cuestión de lo que uno elige ser, cómo vivir y toda esa cuestión. Creo que es eso, una cuestión de orgullo, ¿no? De sentirse y poder demostrarse a la sociedad de cómo uno es. Por supuesto, visibilizarse y decir acá estoy presente y acá estoy luchando contra todo esto. Ajá, y soy esto y voy en contra de esto, pero yo me siento muy bien. Creo que para mí y para el Eric el orgullo es esto. Basta de invisibilizarnos. Ajá. Sí, la invisibilidad es nuestra responsabilidad, dice un manifiesto LGBT, y yo creo que es así. Para mí el orgullo tiene que ver con poder superar ciertas cuestiones de la identidad en cuanto a poder autoafirmarse uno mismo, ¿no? Poder reconocerse desde la disidencia, en mi caso como varón homosexual, reconocerme desde ahí, o como marica, o como puto, o como trans, lesbiana, etcétera, como disidente en general. Y poder hacer una construcción desde ese lugar, ya sea desde el arte, desde la militancia, desde este programa de radio o desde donde sea, o estar con mis hermanos, hermanas, mis compañeros y compañeras, amigues, en una marcha del orgullo o en alguna actividad, viendo una película juntos. Creo que el orgullo pasa por ahí, ¿no? Pasa por el reconocer que no estás sola. Bien, sí, el orgullo es reconocerse que no estamos solas y podemos combatir y visibilizarnos. De celebrar esto de haber estado tanto tiempo metido en el closet, como se dice comúnmente. Así como salió la bulla, salimos nosotras. Así salimos nosotras. Claro. ¿Sí? Claro, bien. A todo esto, ya que cada una respondió lo que es el orgullo para cada una... También se estuvo hablando, y fue un tema bastante heavy, que los heterosexuales se sentían orgullosos de ser heterosexuales. Perdón, había muchos reclamos de heterosexuales sobre por qué no existe una marcha heterosexual, del orgullo heterosexual. Bien, sí, ¿por qué no existe? Y ¿por qué no? ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Claro, no podríamos... La disidencia no puede responder de por qué tiene que existir o por qué no hay un orgullo heterosexual. Pero, bueno, bien, si se sienten orgullosos de su... A mí me parece muy... ¿De esa heteronorma? A mí me parece muy irónico porque, a ver, la disidencia nace justamente... Rompiendo la heteronorma. Claro, la disidencia nace a partir de reconocer de que bueno, justamente... hemos pertenecido a minorías muy golpeadas por esta heteronorma o por estas personas que se dijeron portadoras de una normalidad que era la heterosexualidad, que dicho sea de paso, la humanidad no siempre fue heterosexual. Digo, las palabras que nos nombran hoy, heterosexual, homosexual, trans, travesti, son palabras modernas en el tiempo. Estamos hablando de finales de 1800 cuando aparecen estas palabras. Y bueno, nada. El orgullo nace a partir de eso, de autopercibirse tal cual como somos, tratar de hacerle entender a estos otros, a estas otras. Otros paquis. a estos paquis. Otro día explicaremos el término paqui. A tratar de hacerle entender a las personas heterosexuales cómo desde lo que ellos consideran normal se nos oprime, se nos violenta, se nos vulneran derechos. Que a los heterosexuales no se les vulneran. Claro, digo. Porque los heterosexuales no salen de un closet. Frente a tu mamá y tu papá llorando, diciéndole papá, mamá, soy heterosexual, llorando y tratando de hacerles entender que te gusta una chica, ¿me entienden? Bueno, porque esta cuestión tiene que ver con la naturalización. O por ejemplo, no les negaron nunca la entrada a un boliche por ser, o un pub, ahí en, no sé, ajá, por ahí cerca de seis, qué sé yo. Nunca les negaron un trabajo. Simplemente porque, che, vos estás vestido de rugby, me parece que sos heterosexual, no vas a entrar acá. Claro, por eso y muchos otros motivos, básicamente no puede existir el orgullo heterosexual. Básicamente porque los heterosexuales no pueden ser disidentes de ellos mismos, o sea... Claro, de la heteronorma. ¿Qué? Y por este motivo vamos a hablar de por qué es el Día del Orgullo, el 28 de junio. Vamos a dar una pequeña reseña histórica. De la mano de Nicolás. De la profesora. De la historiadora. Que te da fecha, te da todo. Todo es tuyo si querés. Bueno. Stonewall, hay que hablar de Stonewall, que siempre se ha tomado como la piedra fundacional de los movimientos LGBTIQ, pero no es así, digo, eso es entender a la historia como lineal, como puntual, como siempre rescatar el hecho y qué sé yo. La historia nos demuestra que no es así. Ya habían movimientos homosexuales, habían movimientos de lesbianas, habían agrupaciones trans antes de Stonewall, pero Stonewall fue el detonante. La madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York dirigió una redada contra el pub Stonewall, situado en el Greenwich Village, que era el barrio gay de Nueva York. Y bueno, en mi teoría, no es mi teoría, sino que es la que comparten las personas que participaron de esta revuelta. Tenemos que aclarar esto. Stonewall no nace con la Marcha del Orgullo, nace como revuelta. La Marcha del Orgullo empieza a ser posterior. De hecho, iniciada por una persona trans. Sí, que eso quiero contar. Latinoamericana. Hubieron dos travestis que iniciaron esta revuelta. La revuelta se inicia porque al bar lo clausuraban siempre. Imagínense, señora, no sea tan indiferente, imagínense en un pub, en un bar, bailando, pololeando, besándose, escuchando música, tomando, estando solo, tranqui, que de golpe entren los gendarmes, la policía o lo que fuere, y te corten el mambo. Es un bajón, y esto pasaba muy a menudo en el Village, y hubo un momento que las maricas hartaron. Porque obvio no nos pueden cortar la joda. Claro, digo, el único lugar donde te podías besar con un chongo era el Stonewall, ¿no? Y por el otro lado, la comunidad travesti, siempre golpeada, vapuleada, eran secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas por la policía. Entonces, ese día que entraron al Stonewall, se hartaron y fueron dos travestis las que dijeron basta. Silvia Rivera por un lado y Marsha P. Johnson por el otro, una latinoamericana, la otra negra. En palabras de Silvia Rivera, ella creó, fue la segunda en lanzar un trago molotov. Digo, las maricas no tenemos bombas, pero teníamos trago botellas en la mano y se las lanzaron a los policías, a los paquis, iba a decir, bueno, también a los policías. A los policías al grito de... A los heterosexuales que piden una marcha del orgullo heterosexual. Los que estaban muy orgullosos de ser como eran y pensaron que estos raritos no nos iban a hacer nada. Y al grito de gay power, porque no fue orgullo tampoco la primera palabra que el capitalismo nos ha vendido, que es el pride, sí, o el gay parade, como dicen las gringas. Al grito de gay power fue que comenzaron esta serie de disturbios que no fueron de una noche y nada más. Los disturbios de Stonewall duraron del 28 de junio, la madrugada de ese día, hasta el 1 de julio. ¿En qué año? 1969, junio de 1969. Por eso es que se conmemora esa fecha como el Día del Orgullo y desde algunos sectores se lo reivindica como inicio o arranque de los movimientos LGBT modernos, ¿no? Pero hay que aclarar... En varios países, ¿no? En varios países, digo, este año se festeja... Por supuesto, en el hemisferio norte se festeja porque coincide con la primavera, las hormonas que revolotean y todo eso. Las mariposas. Y y también en el cono sur, aquí en Latinoamérica Unida, en algunos países muy vapuleados por la derecha, se celebraron las marchas del orgullo, como por ejemplo en Perú, en Chile, en Paraguay. En Paraguay. Sí, eso. Yo quería aclarar como... En Paraguay qué heavy que la están pasando, ¿no? La están pasando muy mal. De hecho, se había hecho como un pedido para que no se realice la Marcha del Orgullo. Sí, amplios sectores pro vida, ya que estamos también en sintonía con este tema. Los pro vida están en todos lados. Están en todas, digo, los sectores pro vida, sectores católicos, y no hay que descuidar... Casualidad, ¿no? Claro, no hay que descuidar sectores de católicos y sectores de otros grupos religiosos que están teniendo cada vez más peso y más fuerza, y cuyo mensaje es muy peligroso, como son las iglesias evangelistas. Uh-huh. Nosotros respetamos el culto, las creencias, pero no cuando ocurre una violación a los derechos humanos de las personas, como es el caso con estos cultos. Digo, en Brasil existe una persecución, claro, por parte de los pro vida hacia las personas LGBT. Sí, sí, digo, eso me parece como... En Brasil, en Chile, en Paraguay han habido pastores evangélicos arengando a internar a hijes LGBT para corregirlos, corregirlo. O incluso, ¿no?, asesinarles, sí, perseguirles. También existen en Córdoba había centros como, no sé, atención a la persona homosexual, LGBT. Lamentablemente muchos de estos grupos religiosos actúan, incluso en nuestro país, apañados por el poder político. En Córdoba sabemos que hubo... Ya se cerró ese centro porque la organización... Gracias a Dios. Claro, tenía como toda relación. Pero, claro, la cuestión es que, sí, digo, las marchas del orgullo se realizaron en varios países también. Y en Argentina tuvo una peculiaridad, que es nosotros celebramos el Día del Orgullo, pero no se hace la marcha del Día del Orgullo. Y eso sí, hay que aclarárselo, lo vamos a aclarar más adelante. A varias personas hay que aclarar que el 28 de junio... No se marchó por el orgullo. No se celebra o no se marcha por el Día del Orgullo, ¿sí? Que ya volvemos a esto, pero yo quiero decir algo, que en otros países en donde ser persona LGBTIQ también se celebra, digo, ser persona LGBTIQ condenada, perseguida, en donde te matan, te encierran, y existe un montón de cuestiones en donde nosotros nos sentimos vulnerables, nosotras, digo, todas las personas LGBTIQ, también se realizó, ¿no?, en marchas, digo, no sé, creo que en Egipto, en unos lugares de eso, como en donde la situación... En Europa, en Estados Unidos, en todas las provincias de Estados Unidos, los estados de Estados Unidos, en Egipto también se realizó, hubo una marcha importante en uno de los países de África, creo que vos, Eric, me habías contado, pero en uno de los países de África. Sé que en Egipto fue uno de los países más donde se realizó, en Asia también. Digo, el orgullo se celebra en todo el mundo como esto, a partir de esto, ¿no? Lo que hay que recalcar, que fue una revuelta o fueron unos disturbios, para más que nada para recuperar la idea política, que es el tomar una piedra y arrojárselo a tu opresor. Que totalmente. Digo, esto lo digo también, desde una mí, cuestión que de no, que no es una cuestión violenta, simplemente es visibilizar que hay algo que está mal y tomar la y ver la y manera hacer de hacerlo. Nuestros derechos. Claro, y bueno, en este caso fue agarrando una piedra o tirándole el mojito o la birra que tenías en la mano. Claro, pero igual nosotras las personas LGBTIQ no somos violentas, así que no. No vamos por ninguna ahí. Ninguna agresión sin respuesta. A no ser que seas Sado. Sado. Bien, pero en Argentina, como habíamos dicho anteriormente, no se había marchado por el Día del Orgullo, sino porque había una consigna, que era la tercera marcha federal de Basta de Travesticidios y Transfemicidios, que tiene que ver con todas las compañeras que en el 2018 ya sumaron... Con todas las compañeras travestis trans, por supuesto, asesinadas ya fueron 37 hasta lo que vamos del año. Sí, un número realmente aterrador. 37 compañeras travesti trans asesinadas en lo que va de 2018. Quiero recordar que el año pasado fueron 27, creo que fueron las chicas trans travestis asesinadas durante el año pasado. Ojo, o sea, que se una estadística que se está realizando recién, porque claro, antes no nos contabilizaban, no existíamos para el Estado. De hecho, hoy por hoy parece que tampoco seguimos existiendo para el Estado. Y bueno, el 28 se hizo la marcha de Basta de Travesticidio y Transfemicidio, que fue la tercera marcha federal, que comenzó con un pedido de la compañera Luana Berkins, pidiendo justicia por el asesinato de la compañera Diana Zacayán. Y con esta, con lo que había dicho Nico, con lo que fue la revuelta de Stonewall, que dicho sea el paso, la iniciativa de esta revuelta fue una piba travesti latinoamericana. Fueron dos pibas travesti latinoamericanas. Una latinoamericana y la otra negra, Silvia Riviera y Marcia P. Johnson, que... Bueno, creo que hay un par de series, de películas inspiradas en su vida, que ahora se están como tratando de generar un poco más de conciencia sobre la figura de estas dos travestis. Más que nada porque ha habido un fenómeno de blanqueamiento y ha habido otro fenómeno más de invisibilizar a las personas lesbianas, a las personas travestis trans que participaron durante Stonewall, y mostrar más a las personas gays desde el punto de vista hollywoodense y qué sé yo. La cuestión es que hay una serie interesante en Netflix, pueden buscarla. Vamos a hacer una sección. Podríamos hacer una sección, ¿no? De películas para recomendar. Bien, y hablando de esta tercera marcha federal de Basta de Travesticidio y Transfemicidio, que la primera marcha se hizo en el 2016. Vamos a pasar una entrevista porque quiero comentarles que tenemos corresponsales en todo el punto del país. Principalmente esto, en Buenos Aires, principalmente de la mano de... La bulla no solo sale del armario, sino que ahora es federal. Es federal. Oh, federala. Federala. Es federala. Por supuesto. Federale. La vamos a presentar, ella es Lucerito Cabrera y desde Buenos Aires... Le mandamos saludos, sí, obviamente. Obvio. Lucerito, si nos estás escuchando, te amamos. Te amamos, Lucerito. Te amamos. Y bueno, ella nos hizo una entrevista a la compañera Susy Shock, una compañera que hace poemas muy, muy, muy lindos. Bueno, vamos a pasar a la primera entrevista, la vamos a escuchar. Bueno, estamos acá en la tercera marcha contra los travesticidios en la ciudad de Buenos Aires. Estamos por entrevistar a Susy Shock, artista, traba trans sudaca. Susy, ¿cuál es la importancia que tiene para vos este día particular, siendo la tercera marcha contra los travesticidios y con la coyuntura que se está viviendo, la sentencia hacia el asesino de Diana por cadena perpetua? ¿Cuáles son tus sensaciones, básicamente? A mí me parece que estamos encontrando de a poquito estas trabas trans medias dispersas y medias huérfanas que quedamos al comienzo de este gobierno, de a poquito como nuestra propia agenda. Y creo que esta fecha empezó así, como la necesidad de gritarle al resto de los activismos: che, no nos están mirando, no somos parte de no nos incluyen. Hay un montón de retrocesos del país y de repente ustedes nos ven que somos casi la moneda a cambio, ¿no? de eso. Y me parece que a poquito se fue encontrando un lugar, se fue encontrando de repente recuperar esta fecha súper histórica que tiene que ver con Stonewall y que acá se cambió por una cuestión climática, casi turística, y en realidad nosotras recuperamos esa fecha, que aparte es como recuperar el sentido de Stonewall, que fue claramente una traba, la primera que lo encaró, la primera que motivó, motorizó, puso furia travesti a eso, y con ese grito empezó después todo lo otro que ya conocemos. Me parece que eso, como una pequeña posibilidad de ir agrandando también esa agenda a partir de algo que terminó cerrando ahora, que es el juicio por el travesticidio de Diana, con esa sentencia que abre por primera vez gigantemente la idea del odio por identidad de género como piso enorme desde donde discutirle a la justicia. Tantos casos, aparte del de Diana, tantos casos inclusive que están cerrados, olvidados, que se pueden reabrir y volver a discutir desde ahí. Entonces, en ese punto, creo que de a poco las trabas, siempre despojadas de todo, afuera de todo, sin la plata que tienen otras organizaciones, sin las estructuras que tienen otras organizaciones, vamos encontrando, como siempre, de a poco, pero muy sagazmente, muy puntillosamente, una agenda. Y se nota en la pendejada. La pendejada creo que está diciendo que hay algo que ya no lee de las otras organizaciones, que no lee de los otros modos de ser, y se abraza a las trabas, no solamente para exigir justicia, sino porque hay algo que encuentran en nosotras que por ahí ni nosotras sabemos. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años. Bien, ahí escuchamos a la compañera Susy Shock, en una entrevista bastante linda, en donde nos explicaba lo que era la tercera marcha federal en la provincia de Buenos Aires. Y en todo el país. Federal. En todo el país. Y bueno, y nos contaban esta cuestión de Diana Zacayán, de la compañera Diana Zacayán, que fue un fallo histórico en donde lo condenaron al asesino de la compañera por travesticidio. Claro, sí. Por travesticidio. Así que, bien, nuestra corresponsal, Lucerito Cabrera, que le mandamos muchos besitos. Y Susy Shock es una... Artista, poeta. Coplera. Coplera. Que la vamos a invitar, la deberíamos invitar en algún momento. Creo que está en plan de, venir a San Luis. Ah, creo que fantástico. La van a traer, así que... Ya tenemos armado el programa con la compañera Susy Shock. Bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar en el próximo bloque con esta... cuestión de lo que es el Día del Orgullo, de lo que fue el Día del Orgullo y de pero lo que sobre fue la... todo en Argentina y acá en San Luis. Claro, eso, en lo que fue en la provincia de San Luis. Nos vamos a ir entonces a la segunda tanda y enseguida regresamos. Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad. Vamos a pelo a galopar contra la eternidad. Es tan cierto, seremos estrellas, estrellas del cielo, desastre verdad. Donde no se juzga lo bueno, lo malo. flecha que puedo esperar más que una canción de amor. Si algo tiene que acabar, que seas tú adentro mío. No me imagino otra gema colgada de eso. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. La bulla sale del armario. Ojo de Loca, un programa anormal. Actualidad, entrevistas y toda la brillantina de la colectiva LGBTIQ. Por Radio La Bulla, los miércoles de 22 a 23 horas. www.labulla.org. De la publicidad. Volvemos con Ojo de Loca. Con Ojo de Loca. Estaba como un poco despistada. No, bueno, pero teníamos un tema que lo íbamos a compartir. Bueno, lo compartimos después, ¿les parece? Sí, sí, la sí. Primer marcha acá en San Luis. Claro, bueno, eso. Vamos a continuar hablando de esta, de la marcha federal de, con la consigna basta de travesticidio y femicidio. Y acá el compañero nos va a explicar qué pasó en la provincia de San Luis. Básicamente comentar que San Luis por primera vez adhiere a la marcha federal con esta consigna. Basta de travesticidio y transfemicidio. Me parece re importante, sí. La adhesión de la provincia de San Luis. De la que participaron varias compañeras. Varias compañeras trans, es sí, verdad. Sí. Varias compañeras trans. Y mucho pibite, mucho compañero de la secundaria. Adolescentes, jóvenes. Y que quizás estos adolescentes no sabían bien de qué se trataba esta marcha, sino que pensaban que era la marcha por el Día del Orgullo, que como ya explicamos en el bloque anterior, acá en Argentina se realiza en noviembre. Claro, digo, si quieren ahondar un poco más en esto, hay muchas teorías de por qué se hace en noviembre. Onda. Sí, hay como muchas teorías así, porque se hace en noviembre. Ahí en la entrevista de Susi, ella menciona por una cuestión capitalista, de turismo, pero también hay como un par de hechos concretos de por qué se hace en noviembre. Uno dice por ahí de que por las personas que viven con VIH lo más factible para realizar una marcha es en verano. Y la otra y la otra más, hay otra más que dice que las marchas del orgullo de noviembre se hacen en esa fecha porque se crea una de las primeras agrupaciones de homosexuales que fue antes de la revuelta de Stonewall, fue en 1963. Por eso yo digo que la historia no es puntual, no es que las cosas inician desde Stonewall, sino que ya desde antes había. En 1963 se funda Nuestro Mundo, una de las primeras agrupaciones homosexuales, gays. Qué importante esto. Mejor, ¿no?, dicho, homosexuales. La palabra gay es mucho posterior. Qué importante esto de la cuestión de visibilizar, ¿no? Sí. Digo, porque se visibilizó la revuelta de Stonewall, cuando ya había una agrupación. Ya habían movimientos acá en Sudamérica, en Latinoamérica. Claro, pasa que también hay que pensar en contexto que tiene que ver con bueno, la represión que se vivía acá en el país, ¿no? Y en Latinoamérica en general. Y estamos hablando en plena dictadura, ¿no? Claro, épocas de dictaduras. Por eso digo, la Marcha del Orgullo en Argentina, la primera que se realiza fue ya entrado el menemato, por ejemplo. Tardó mucho en entrar en la agenda todo lo que es el movimiento LGBTIQ en general, y con el tiempo fuimos conquistando estos espacios y lugares en las discusiones políticas, ¿no? Bien, para antes de continuar, yo quiero decir que podríamos recordar la fanpage. No nos olvidemos de la consigna que la habíamos mencionado. Sí, en el Facebook de la fanpage, que... A ver, ¿en dónde nos pueden sintonizar? Tenemos nuestras redes sociales, www.labulla.org, o en Facebook, facebook.com/Radio La Bulla, o en la fanpage, Ojo de Loca, Radio La Bulla. Todo junto, Ojo de Loca, Radio La Bulla. Sí. Bien, vamos a continuar entonces. Y decíamos que acá en la provincia de San Luis fue la primer marcha federal con la consigna Basta de Travesticidio y Transfemicidio. Y queremos dejar en claro que, si bien no existe una estadística de transfemicidio y travesticidios en la provincia de San Luis, sí, nombrar el caso de la compañera Azul Montoro, que si bien no fue la asesinaron en la provincia de San Luis, sino en la provincia de Córdoba, ella era oriunda de Villa Mercedes. Que tiene que ver con esta cuestión de la consigna, porque es re importante para nosotras visibilizar el asesinato de la compañera, que de hecho hubo un problema con el fallo, porque se le había dado como... lo habían dejado libre a la persona que le había asesinado a Azul Montoro. Y que ahora... sí. Lo volvieron a... inimputable, se había... lo habían declarado inimputable y después por una volvieron... psicológica. Sí, pero después volvieron digamos, volvieron para atrás el fallo. Eso, y aparentemente iría a juicio, pero... el reclamo de justicia por Azul Montoro, que recordemos que era una compañera travesti trans de Villa Mercedes, que vivía en Córdoba. En Córdoba, jovencita, 24 años. 26 años. Que fue asesinada, bueno, a puñaladas. Sí, muy terrible, muy terrible. Bueno, y siempre la mencionamos en todas las marchas porque nos parece re importante, y vamos a hacer fuerza para que el asesino de Azul termine preso. Claro, y que tenga una sentencia tan memorable, así como la sentencia a Diana Sacayán, que fue una sentencia que sentó jurisprudencia, porque es la primera vez que se utiliza el término travesticidio. En este caso, un crimen de odio donde medió violencia de género, y que se volvió como fallo inédito por declarar el travesticidio. Igual no es el primer juicio donde se condena a una persona por un crimen de odio a cadena perpetua. En Córdoba ya hubo un fallo similar, pero nos parece importante esto de marcar de cómo se va sentando una jurisprudencia. Ajá. En cuanto a los crímenes de odio y cómo son tratados por la justicia. Bien, y acá en la provincia de San Luis, como había dicho acá Eric, se hizo la primer marcha federal Basta de Travesticidio y Transfemicidio, y fue una marcha relativamente masiva. Hubo un montón de gente que nos acompañó, y pudimos hacer un par de entrevistas a los compañeros, a les compañeros, que ahí vamos a escuchar a la gente que estuvo presente. Estoy acá en la Plaza Pringles con Vale y con Caro, después de la marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios. Chicas, ¿por qué están hoy acá? Estamos acá porque queremos hacernos escuchar, queremos que basta a la muerte, basta al machismo y basta todo. Bueno, sí, vinimos básicamente para apoyar a esta a esa lucha que yo antes no lo hacía, no venía, pero realmente estaba a favor de estos pensamientos de basta de machismo y bueno, apoyar este año porque antes no lo hacía y como que me ocultaba, por así decirlo, de qué irán a mi familia. Pero me importa, tres ovarios ahora y vengo a expresar eso. Hoy que es el Día del Orgullo, ¿qué tienen para decir? Que, ay, besaba hermosa esa chica. Se llama una chica. Y bueno, nada, que no existe sexo, por así decirlo, establecido. Y amor es amor, nada más. Amor es amor, muchas gracias. Estoy acá con Pedro en la Plaza Pringles, después de la marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios. ¿Qué tenés para decirnos acerca de esta marcha? Que esta marcha es muy importante. También venimos a pedir que dejen de matar a travestis y porque lo toman como si fuera un juego. Hay otras marchas, por ejemplo la de México, que activistas dijeron que esto no era una marcha, era un carnaval. Y no es un carnaval. Seguimos marchando porque hay un montón de países que todavía hay homofobia. En Rusia hay homofobia. En Irak hay homofobia. En Argentina todavía no se exterminó totalmente la homofobia. Hay homofobia en todas partes y luchamos por eso. Luchamos por nuestros derechos que todavía no nos otorgan todo. Marchando, logramos hacer que nos den derecho de matrimonio igualitario y que nos dejen adoptar. Y nada, que esto no es un carnaval. Es una marcha para conseguir lo que nos merecemos. Bien, y hoy es el Día del Orgullo también. ¿Qué significa para vos el orgullo? Y la verdad no sabría cómo explicarlo en palabras, porque estas marchas que organizan son esenciales para que se sientan mejores consigo mismos. Hay un montón de gente que se siente oprimida todavía, que todavía no salen del closet, por así decirlo, y estas marchas nos permiten ser tal cual somos. Muchas gracias, Pedro. De nada. Señoras y señores. Bien, ahí escuchamos las dos entrevistas que fue nuestro corresponsal Nico, la historiadora. La historiadora. Y bastante importante lo que dijeron la gente que participó de la marcha. Como habíamos dicho anteriormente, esta cuestión de los países en donde existen esta cuestión de del crimen de odio hacia las personas LGBTIQ, y nombraban algunos países como Irak, Rusia, como que Rusia, ya vamos a tocar ese tema que es muy importante, que me parece como sí, que no podemos dejarlo pasar. Y bueno, que acá en Argentina, si bien existen muchas políticas públicas que nos dan como el derecho a poder ser libre, claro, pero también existe ese crimen de odio, esa, no sé si homofobia, sino ese homo-odio, lesbo-odio, que existen, trans-odio, que existen de estas personas que quieren tener Día del Orgullo heterosexual, que vienen... Claro, y que existen todos los niveles, digo, no solamente... En un nivel como más micro, más individual, más de cada uno, cada una, sino también a nivel estatal. Claro, por parte del Estado sí. Claro. Por parte del Estado, de hecho. Ya que también estamos hablando de travesticidio social. Claro, de travesticidios y transfemicidio social. Porque, a ver, esta cuestión del Estado, el Estado no. El Estado ausente. Que no garantiza el trabajo para las personas travestis trans. Exactamente. Además porque no expulsa, ¿no? No expulsa a la prostitución, porque el Estado no expulsa a la prostitución, como había dicho Eric. No nos da laburo por el simple hecho de ser travesti trans. Y hacemos y también nos condena el cupo laboral trans que no se aplica. Pero más allá de que no se, es verdad, que porque no acá en la provincia de San Luis no existe cupo laboral trans, y además porque nos obliga, nos asesina el Estado, nos manda a que nos mueramos nosotras para poder ejercer lo que es la prostitución. La calle nos obliga que tenemos que tener cierto tipo de cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Es como, nos manda a quirófanos clandestinos. Me acuerdo haber leído una nota en la revista Presente, en el en ese diario, cuando de clandestinidad se trata, ahí estamos nosotras, ¿no? Esta cuestión de que el Estado, al expulsarnos, porque si bien a nosotros nos dieron el derecho a la identidad, ya está, es como que para el Estado se terminó ahí, no podemos tener... No tenemos salud, no piensan tenés. De que no tenemos laburo, no somos profesionales. Nosotras solo buscábamos identidad y reconocernos como nos autopercibíamos y ya está. Digamos, el Estado no se está haciendo cargo absolutamente de nada y no se están aplicando estas políticas públicas en ningún nivel. Eso. Entonces, eso nos lleva a que existan, lo que dijo acá el compañero Eric, los travesticidios y los transfemicidios sociales, ¿no? Hay muchos casos en la provincia de San Luis, digo muchos, pero hay un par de casos que yo escuché de muertes de compañeras que quedaron invisibilizados. Es re importante eso también, ¿no? Porque, como decía anteriormente, el hecho de inyectarnos a nosotras porque ejercemos lo que es la prostitución, nos estamos matando a nosotras mismas. Claro, ¿me entendés? Claro. Esto es culpa del Estado. Nosotros nos tenemos que tener de un cuerpo perfecto para poder ejercer la prostitución, para poder tener cliente, para poder cobrar, para poder pagar el alquiler y toda la cuestión. Entonces no nos manda a los quirófanos clandestinos. Claro, pero también hay que mencionar de que no hay una adecuación a cada uno de los artículos de la Ley de Identidad de Género, como por ejemplo el artículo 11, que establece el tema de salud, que acá en San Luis se reglamentó para la foto del Diario de la República, pero no se hizo fehaciente, digamos. Acá en San Luis se hizo una mala jugada, en realidad. Se estuvo hablando de que existía un proyecto en donde a las pibas trans le hacían las cirugías mamarias y los tratamientos hormonales de manera gratuita. Mentira, no existe tal proyecto presentado por el gobierno, porque no existe. No, y no es la única provincia, hay varias provincias que no lo regulan, no lo han reglamentado. Últimamente se está viendo incluso en provincias donde teóricamente ya estaba como un poco más avanzado, como en Buenos Aires o en otros lados, por ejemplo, un retroceso en dar el DNI a las infancias trans, ¿no? Ha habido un retroceso importante en Buenos Aires en ese sentido, que nuevamente los jueces tienen que mediar con el registro civil para que se le otorgue a un niño la identidad autopercibida. Claro. Bien, bueno, y eso es lo que el Estado en realidad no está cumpliendo con el derecho de las personas trans, travestis trans, porque quedó ahí, quedó en solo la Ley de Identidad de Género y se terminó todo y no se está aplicando en ningún ámbito. Pero en ningún ámbito. Tampoco hay capacitación, tampoco hay formación, la educación sexual integral que sigue faltando en las escuelas. Claro. Y que por lo tanto no permite que las nuevas generaciones empiecen a conocer y a reconocer otras identidades posibles. Existimos. Totalmente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausita y vamos a regresar con algo súper, súper, súper que me parece importante, que después lo vamos a contar. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Ojo de Loca. Sentir sentirte siempre más. Que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque ya empieza la revolución sexual. Sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Estamos de regreso. Este es el, ya me perdí, que el tercer bloque, el cuarto bloque. Este sí. Es el cuarto bloque y ahí escuchábamos Putón, Verbenero. Es nuestra cortina. Nuestra cortina. Pero habíamos escuchado anteriormente el tema de revolución sexual. Ajá. De Guille Milwake, la revolución sexual. De la Casa Azul, que es un tema re bonito, que ya lo escuchábamos antes de que apareciera el Merlí, así que bueno. Ah, Merlí apareció. El Merlí aparece ahora, la Casa Azul, mucho, y todos lo conocen ahora, pero nosotras siempre adelantadas. Claro, muy bien, así somos de prolijas nosotras. Bueno, vamos a recordar las fanpages, ¿le parece? A repasar nuestras redes sociales, como dijimos recién. Para contactarnos, www.labulla.org o en Facebook como facebook.com/Radio La Bulla o la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bien, algunos saluditos, ¿quieren mandar saluditos? Sí, yo quiero mandar saludos, no sé ustedes, pero yo sí. Quiero mandarle saludos a toda mi familia allá en la provincia de Salta, que seguramente me están escuchando. Sí, estoy muy segura que me están escuchando. Mi mamá es fanática mía. Chica, yo le tengo que decir que mi mamá es fanática mía. Ay, qué lindo. Y seguramente me está escuchando. Le mando muchos besitos. A nuestra corresponsal, que no sé si nos podrá estar escuchando. Calculo la Lucerito Cabrera. Sí. Y Pauli. Y Pauli. Sí, le mandamos muchos besitos. Y Artemisa. Y Artemisa. Y Artemisa. ¿Quién es Artemisa? Artemisa es la gatita de Pauli. Un saludo para Artemisa. Seguro no presta atención. También a todas las zorras que nos están escuchando desde allá. La Gabriela, la Mariana. La Godoy. La Cami. La Godoy. La Gabriel Godoy. Creo que nos está escuchando. Me muero. Nos debe estar prendiendo fuego, pero bueno. No importa, nosotros tenemos la palabra acá y lo vamos a prender fuego. Te queremos mucho, Gabriela. Gabriela, tráete un vino. Tráete un vino. Ariel, un beso muy grande a Ariel. ¿Y quién es Ariel? ¿Quién es Ariel? Contanos. Ya vamos a hacer una sección de eso, de esas personas que nombramos y no sabemos. Como una especie de una sección de... No. Amor, sí, deberíamos... ¿De Cupido? De Cupido. De amores platónicos. ¿Quién no tuvo un amor platónico? ¿Amores platónicos? No. Que te saco la lista. va a ser un programa especial que va a arrancar 7 de la mañana. Claro. Me va a reinteresar igual esa sección. Muy Mariana todo, me largo a llorar acá, te digo. Mantequilla de maní. Bueno. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, porque estuvimos escuchando sobre la nueva ley de VIH y acá Eric nos va a comentar, después de que hablemos un poco sobre lo que de la ley, que ya, porque hubo una ley anteriormente. Existe una ley. Que el 16 de agosto de 1990 se sanciona la ley 23.798, promulgada, de hecho, el 14 de septiembre de ese mismo año, y reglamentada por decreto, que es el número 1244, en 1991, que declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, incluyendo la detección e investigación del VIH. Bueno, en el día de mañana se va a presentar nuevamente el proyecto de mano de las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Se van a encontrar en el anexo de diputados de la Nación, en una asamblea popular, para volver a poner en agenda y hacer visible una vez más el proyecto de la nueva ley que contempla y se agranda el abanico, porque contempla VIH, bárbaro, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual, actualizando la ley que ya existe. Ah, bien. Me parece importante aclarar, porque esto, y acá Eric me había corregido un par de veces, esta cuestión de infecciones, de infectarse, y la palabra contagio, ¿no? Sí, es muy importante diferenciar que no, cuando hablamos sobre contraer el virus de VIH, no hablamos de contagio, sino de transmisión. Porque contagio, nos contagiamos una gripe. Pero claro, transmisión quiere decir que tenemos que tener contacto directo con fluidos que tengan virus. Claro. Que estén infectados con el virus. Y los métodos para cuidarse y prevenir. Y el que tenemos actualmente, el más eficaz, es el uso del preservativo en las relaciones sexuales. Ojo que no son los anticonceptivos. No son los anticonceptivos, y se lo informamos al diario El Mural, que hizo una publicación hace un par de horas diciendo de que va ligado a la relación de lo que tiene que ver con el aborto, con esta nueva propuesta de un senador, que no sé quién es, en el Senado, para tratar el tema de la legalización del aborto. En esta publicación del diario El Mural decía que los anticonceptivos eran obligatorios y que además prevenían de las enfermedades de transmisión sexual, cosa que sabemos que no es así. Al señora NN, como así me comentó en una publicación que hizo, que yo comenté corrigiendo esto, le informamos que el uso del preservativo es lo único que previene las infecciones de transmisión sexual, y no los anticonceptivos. Como dice esta me parece persona. Una mala jugada de parte de los Provida. Además, una que, como mala dijimos, están metidos en todo. O sea, los Provida están metidos en todo, y encima son tan nefastos que utilizan esta información y la dan a conocer de una mala manera. De una mala sociedad. Manera, claro. Claro, eso es una desinformación, pero completamente una desinformación, porque sabemos que el uso de anticonceptivo, primero, que no es de manera obligatoria. Es un derecho de la persona, y la persona decide si utilizarlo o no. Exactamente, y no previene las infecciones de transmisión sexual. Por favor, esta gente que lea algo, porque si no estamos poniendo en peligro a millones de personas que la verdad no está bueno. Acá dice, estaba leyendo un poco sobre esta nueva ley de VIH en tela, y leía, dice: la Comisión de Acción de Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable sobre la nueva ley de VIH, hepatitis virales, acá como nombraba Eric, e ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Proyecto del cual formaron partes diversas ONG, asociaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud. Lo que busca esta nueva ley es reemplazar la Ley Nacional 23.798 sobre VIH-SIDA, que data desde 1990, que lo había leído anteriormente. Sobre la importancia de esta actualización, opinó para TELAM Lorena de Digiano, que es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo, Fundación GEP, organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH-SIDA. Bien, eso salió lo que fue el TELAM. Claro, es importante aclarar que no es la primera vez que se presenta el proyecto. Eso. Y que ya van varias veces que se presenta el proyecto y pierde estado parlamentario. Estado parlamentario. Sí, la verdad que el tema es un tema sumamente importante que nos involucra como comunidad LGBTIQ más, sobre todo porque es parte de nuestra historia. Justo ayer se recordaba la primera publicación que se hizo acerca del VIH-SIDA en el New York Times, este diario yankee, de los más importantes de ese país, y que ha sido como catalogado uno de los más importantes desde la comunicación, ¿no? Y el título Rare Cancer Seen un cáncer raro que se descubre en 41 homosexuales. No lo voy a leer en inglés porque soy malísimo. Claro, este es el primer artículo sobre un raro tipo de cáncer encontrado en 41 hombres gays. Ahí se comenzaba la historia pública, claro, de lo que se conocía en ese momento como el SIDA y que se relacionaba directamente con la comunidad LGBT. Claro, porque la forma de comunicar dice: los médicos de Nueva York y California han diagnosticado entre hombres homosexuales 41 casos de una forma de cáncer rara y con frecuencia rápidamente mortal. 8 de las víctimas murieron en menos de 24 meses después del diagnóstico. La causa del brote es desconocida y hasta ahora no hay evidencia de contagio, pero los médicos que han realizado los diagnósticos, principalmente en la ciudad de Nueva York, alertan a otros médicos que tratan a un gran número de hombres homosexuales sobre el problema para ayudar a identificar más casos y reducir el retraso en ofrecer tratamiento de quimioterapia. Lo que encontraron fue un cáncer particular, que es el sarcoma de Kaposi, y bueno, cómo afectó a la comunidad homosexual, pero también este punto que dio origen al estigma, ¿no? Eso. Quería hablar de la estigmatización que tenemos las personas LGBTI en cuanto a lo que es la infección de VIH, porque piensan, hay muchos heterosexuales orgullosos. Claro, que es como que lo que ven como que es somos un tema alejados de ellos. Claro, que somos que las personas LGBTI las únicas que podemos como contraer esta infección. Y estaba leyendo que esta nueva ley lo que trata también es proteger los derechos laborales y prohibir la discriminación en el acceso al empleo. Poner fin a las situaciones de estigmatización, justamente de lo que estábamos hablando, que aún afectan a las personas con VIH y su entorno. Garantizar el respeto por los derechos humanos de todas las personas con VIH, especialmente las poblaciones más comúnmente vulneradas, como son las personas trans. Claro. Que tiene relación con esta cuestión de que el Estado no expone. Sí, hay algo que a veces, perdón, Majo, una cuestión ahí. Que me acordé de algo que no habíamos mencionado al principio en esto del travesticidio social o transfemicidio social, que hay dos grupos más vulnerados todavía aún dentro del colectivo trans travesti, que son por un lado las presas, Eso, que acá justamente y por el otro lado, las compañeras personas que viven con VIH y que ocupan pabellones en los hospitales, aún hoy hay pabellones de compañeras travestis trans con VIH, viviendo con VIH, que bueno... que están privadas de su libertad. Claro, digo, tenemos estas dos poblaciones aún más vulneradas todavía. Y es muy delicado saber la realidad por la que están pasando nuestros compañeros que están ahí en prisión, porque muchas veces denuncian el hecho de que no acceden al tratamiento. Denuncian el abandono, fallecen muchas veces dentro de las cárceles o en los pabellones de los hospitales, sin asistencia de nadie, incluidas las organizaciones LGBT, ¿no? Por eso nos parece sumamente importante recalcar esto de que o son todas las luchas o no es ninguna, en el sentido de que acompañemos también a esta nueva ley nacional de VIH, una ley que se construya para terminar con el estigma, para comenzar a vivir de una manera alejada a esa idea de del silencio igual muerte, ¿no? A esa idea de que VIH es muerte, cuando no lo es, hoy no lo es, y es algo que nos atraviesa como comunidad, históricamente, y también como decisión personal. Digo, con Eric y con Majo tenemos mucho conocimiento al respecto. ¿Cuántas veces vimos en Grindr personas que te preguntan el estado serológico o te dicen, claro, que tal persona vive con VIH de una forma totalmente inadecuada, ¿no? Chicas, yo no uso Grindr, pero me lo voy a hacer, ¿eh? Y ahí recalcamos esta discriminación que existe dentro del colectivo, y yo me atrevo a decir, ya que tocamos el tema de el Día del Orgullo y qué sé yo, no hay Día del Orgullo si seguimos estigmatizando a las personas que convivimos con VIH. VIH. Esta nueva ley decía acá en esta noticia, que es de Telan, para asegurar la adecuación de las políticas en la materia. El proyecto además contempla la creación de una comisión nacional con integración interministerial y multisectorial, con participación de la población afectada. Es fundamental destacar que el proyecto de ley, que obtuvo dictamen favorable, es producto de un proceso histórico de 2 años, que vos lo habías comentado. 2 años. De construcción plural y aportes liderados por los distintos colectivos de personas con VIH, redes nacionales y organizaciones que trabajan en la temática, para que la nueva ley tenga un enfoque integral y perspectiva de derechos humanos. Yo la verdad que me parece muy muy genial esta nueva ley. Va a romper con un montón de estigmatizaciones para aquellas personas que conviven con el VIH. Y no sé si romper con la estigmatización, pero sí reconocer los derechos y, como te dije recién, ampliar el abanico, porque tengo entendido que en la ley que está actualmente no se contemplan a las personas que nacen con el virus, entre otras cosas. Y bueno, como dijimos, agregar el tema de hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual. Es un arduo trabajo esto de eliminar el estigma social, porque como dijimos, bueno... Igual que la ley, esta nueva ley ya haya tenido dictamen favorable, genial. Sí, el tema es que tienen que tratarla para que no pierda estado parlamentario otro año más. Claro. Así que es muy importante que sepan que el día de mañana se van a estar presentando los compañeros, presentando nuevamente este proyecto. Sí, a la 1:30 de la tarde, en la puerta del anexo de la Honorable Cámara de Diputados, se van a estar presentando los compañeros de esta mesa para exigir una nueva ley nacional de VIH. Y bueno, quienes no tenemos la posibilidad de estar allá, ¿no? Quizás difundir por las redes sociales ¿no? Eso, la difusión es re importante. Crear un hashtag. Y yo creo que, algo. Bueno, esperamos acá con las compañeres que los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras acompañen a esta nueva ley. que se promulgue lo más alto posible y que no pierda estado parlamentario. Exactamente, pero ya no hay más tiempo. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con la sección que tenemos surprise. La mejor sección de este programa. Ojo, que es re importante y esto va a ir para todas las personas que nos están escuchando y para aquellas personas que... Yo voy a tirar algo. Que le guste el mundial. Para aquellas personas que le guste el mundial, esta sección le va a venir como súper... súper bien. Importante. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida regresamos con Ojo de Loca por Radio La Bulla. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Ya perdí el miedo ancestral. Soy una Sailor Scout con traje de marinero y llegamos a la sección Justicia Sailor. Esta sección va a estar en nuestro programa especialmente para repudiar a todos aquellos que nos discriminan, a todos aquellos que hagan publicaciones en sus redes bastante chotas. ¿Qué más? Para Scratch. Para Scratch. A gentes que nos trata mal, que nos violenta, que nos condena o que sigue replicando el discurso de odio. Y hoy particularmente tenemos tres poderes. Porque acá somos tres y claro, tres poderes tiene que haber. Tres poderes y el primero va a ser dedicado a el mundial. Obvio, el al mundial de Rusia 2018. Que comenzó hace está más muerto. Claro. Mira, ese mundial que está más muerto, no se para más ese mundial. Que hay muchas maricas, muchas personas LGBTQ. Igual primero hablemos del contexto. Sí, ¿dónde a ver, se realiza el mundial? Mundial 2018 que se realiza en un país muy querido por las izquierdas, que es Rusia. Rusia que dista del país que ellos piensan. El país de las revoluciones ya dejó, la revolución quedó atrás en el tiempo, machito lindo de barrio. Hay que decir la verdad, Rusia ahora es un país capitalista. ¿Qué hace el mundial? ¿Qué hace el mundial? Que tiene que odia a las personas LGBTIQ, que las persigue, que las mata. Que las persigue, las reprime, mata, a las reprime, las tortura. Avala a los campos de concentración de Chechenia, donde desaparecieron a más de 100 personas LGBT, activistas, durante una marcha del orgullo. Y qué loco, ¿no? Esta cuestión de que el espectáculo más grande para el machito, para el machirulo, que es el mundial de fútbol, se haga en Rusia. Lo más loco, sí, me parece a mí que hayan personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ que avalan o festejan la realización de este mundial en este país nefasto. Sí. Porque como comunidad, cuando salimos para el 28, ahora que fue el Día del Orgullo y decimos Día del Orgullo y qué sé yo, pero mientras tanto hacemos vista gorda lo que está pasando, claro, con la comunidad en Rusia. Claro, hubieron Rusia, compañeros, claro, hubieron compañeros LGBT, incluso de países que están participando en el mundial, que también tienen políticas anti-LGBT. Lizzy Tagliani fue al mundial, chicas. Hubieron compañeros que invisibilizaron lo que está ocurriendo en Rusia, lo pusieron en tela de duda. Nosotros no creemos que sea así. De hecho, hay personas que vinieron como refugiadas a Argentina desde Rusia por su condición de LGBT o por su condición de feminista, que también son perseguidas. Hay que recalcar que estas políticas se aplican en todo sentido, digo, desde cualquier tipo de manifestación, ya sea expresarse por las redes, estar en una marcha del orgullo, agruparse o usar simbología vinculada con el orgullo, como por ejemplo la bandera del orgullo, que de pronto acá nos acordamos porque Natalia Oreiro la usó en un programa de radio y pareciera que fue una afronta al poder conservador de Rusia. Igual yo no sé, mira, la tenía Natalia Oreiro ahí como... pero ahora con esto de que sacó la canción para el mundial, en sí, habla igual sobre unión, bastante, amor y qué sé bastante yo. Bastante rara la piba esta, porque también hizo un tema feminista. Hizo, sí, un tema feminista y ahora me sale que con por favor no escucha ninguno de los dos temas. Quedémonos con Cambio de Olor nomás. Claro, hace un tema para el mundial y encima va a Rusia con una bandera LGBT. Pero no sé si tiene ordenadas todas sus ideas, ¿eh? Yo creo que sí, la pongo en duda. Rusia permitió durante el mundial usar banderas del orgullo, que por eso hay mucha gente que decidió usarlas en Rusia. Muchos activistas que viajaron o que estuvieron en Rusia en este momento para acompañar y abrazar a la comunidad LGBTIQ local, perseguida por el régimen de Rusia. Veremos qué pasa después del mundial. Estoy tratando de buscar, ¿no?, porque en Netflix no lo encuentro. En Netflix hay un documental que habla con esta persecución que padecen y padecemos las personas LGBTI, pero en Rusia. Y fue hecha durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Claro. Ya lo voy a seguir de Sochi. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en Rusia. Trataron de. Porque hay muchas personas LGBTIQ que participaron de ese torneo olímpico, que también participan de este documental, y tratan de como que no hablar tanto del tema durante su estadía en Rusia. Claro. Entonces, ya lo voy a buscar al documental que está en Netflix y lo paso. Entonces, vamos con el primer ataque al gobierno ruso, al presidente Putin. A Putin y al régimen ruso. Esperen. Antes, también quiero decir que acá los argentinos no ayudaron en nada, con la, propaganda. La propaganda. Ese machismo no te lo robo, amigo. No te lo robo, que se fueron al tacho. Se fueron al tacho con esa publicidad. Menos mal que la levantaron. Menos mal que la levantaron, pero nos dejaron un sabor amargo. Amargo, de que, sí. Nosotros nos reímos. En retroceso. Pero, claro, en realidad visibilizaron eso. Un retroceso enorme, como bajaron 10.000 escalones. Y de cómo la heteronorma coopta ciertos discursos de los movimientos LGBT a su favor y los pintarrajea, como digo, el hombre que ama a otro hombre es el hincha por el jugador de fútbol, eso sí. Ahora, dos pibes caminando de la mano en el Chaco, hay que cagarlos a palos. Claro, no, además, yo quiero también decir esta cuestión de que cuando el varón llora, ¿no?, viendo el partido y toda esta cuestión, que está permitido para el varón en ese momento llorar porque es una cuestión de pasión. El varón llora por pasión, por la camiseta argentina, pero después no podés llorar, porque el varón no llora. Claro. Entonces es por como eso, el momento permitido para que el varón se realice una descarga de llanto. Convocamos a Sailor Mars y Fuego de Marte para Putin y para todo el espectáculo de Mundial de Rusia. Comodiantes de Rusia. ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Enciéndete! Muy bien. Están ardiendo. Sí, que ardan. Que ardan todos. Vamos con la segunda parte, que tiene que ver con ellas, nuestras compañeras, que las queremos un montón, pero que siguen replicando esto del que lo que hablábamos, esto de seguir criticando a aquellos que manifestamos la realidad que está pasando la comunidad LGBT en todo este mundial. Pero ¿para qué jodes, Eric? ¿Para qué jodes, digo yo? Si es un espectáculo de fútbol. Sos un vendepatria, si no apoyás este mundial. Por supuesto. Sos un vendepatria. No te pones la camiseta celeste y blanca, no apoyás al país. O como leí en ciertas publicaciones que decían estos putitos que quieren hacerse los rebeldes. Ah, porque somos rebeldes. Somos rebeldes, claro. Como nosotras no nos gusta el mundial, ahí claro, rompemos con todo. ¿Qué vienen a joder con el mundial si ustedes ya tienen derechos? Me dijeron a mí también por ahí. Ustedes ya tienen derechos, que joden con el mundial. Lo más irónico es que son comentarios reales de que vienen de compañeres LGBTIQ que nos asombran muchas veces. ¿Cómo se replica, ¿no?, la heteronorma al interior de nuestra comunidad? Hemos recibido comentarios de todo tipo, aquellas personas que hemos posteado, publicado o comentando en charlas sobre nada, que el mundial no nos importa, lo único que nos importaba de este mundial era visibilizar lo que estaba ocurriendo en Rusia, de visibilizar la homosexualidad en el fútbol. Algo que quedó totalmente tapado por este mundial fue los hechos graves que ocurrieron dentro de la AFA, dentro de los clubes como Independiente, River, Boca, etcétera, vinculados con redes de trata, con pedofilia, con prostitución, con masculina, acoso, digo, figuras de ciertos machitos que todavía están en la radio, que están en la tele, que son abusadores, son acosadores, y que sin embargo están ahí, la pelota no se mancha, dijo el Diego, y pareciera que esa es la norma. Y bueno, esperamos que las personas LGBTIQ hagan una regeneración. Todos en tampoco, general, pero... Tampoco prohibimos, no somos prohibicionistas. No, digo, si te gusta el fútbol... Pero critiquemos también un poco. Le puede gustar, claro. Pueden cuestionar a esa gente. Revisemos qué está pasando. Ajá, tener en cuenta lo que es el contexto, tener en cuenta no porque... No dudar, no digo, porque acá lo que se jugó fue la duda, y eso creo que es algo que nos parece sumamente desalentador. Es como esto de que no me importa lo que le pase al otro, que está en las mismas condiciones que yo. Digo, Argentina tiene derechos de avanzada, eso... Lo vamos a decir siempre, lo vamos a celebrar por parte de los movimientos sociales, de los movimientos LGBT que conquistaron estos derechos, pero no por eso no podemos dejar de mirar lo que ocurre en otros lados y cómo la están viviendo, digo, como pasa en Rusia o en países, qué sé yo, como... bueno, ahora no se me estaría ocurriendo ninguno. Irak y todos esos países. Donde hay pena de muerte, ¿no? Pena de muerte para personas. Prisión, pena de muerte. O sea, si este programa de radio se hiciera en uno de esos países... Estaríamos muertos. Estarían acribillando, nos estarían bajando a balazos, digo. Entonces, para todas esas compañeras, Mariquita, Tortita, Travita... Travita me muere. Para ustedes... Que le guste el mundial. Sí. No le estamos prohibiendo que dejen de ver los partidos de fútbol, no, que si le gusta el mundial me parece como re bien, sino que tengan un poco más en cuenta de el contexto y de empatía por claro, favor, como de empatía comunidad con las personas LGBTIQ, porque en Rusia no la están pasando bien. Claro. Y en Chechenia tampoco la están pasando bien. Y acá cerquita también. Entonces, digo, hay que cruzar la calle y ver cómo en este último tiempo, por ejemplo, nos insultan a Eric y a mí en la zona en la que estamos. Varias veces ya nos han gritado puto por la calle. Es algo que no nos pasaba tan frecuentemente, pero ahora sí. En Argentina aumentaron casos de violencia hacia la comunidad LGBTIQ. Y esto no es casualidad. Viene todo de la mano de un gobierno neoliberal. Totalmente. Claro. Por eso entonces, curación lunar para todos. ¡Curación lunar! ¡Acción! Y ahora, en el último, ataque de la Sailor que hemos convocado. Ya Eric que lo presentó recién. Antes, surgió sí, recién. Ahora, previo al programa. No lo vamos a hacer larga porque ya Eric lo estuvo como comentando. Al señora NN. Del diario Mural. Para usted esto. Vamos con... El último ataque. Con el último ataque. Que es Cascada de Venus. Cascada de Venus para ti, NN. Muy bien. Me encantó todos los ataques y ojalá le lleguen todos los ataques. Ojalá se le fulmine esa conciencia moral de la que me hablaba. De la que te hablaba. Porque para este señora NN, porque así se refería hacia mi persona, existe una conciencia moral que obliga a las personas a usar anticonceptivos que son para extraordinarios prevenir, porque previenen infecciones de transmisión sexual. Bueno, muy heavy. Igual quiero dejar en claro que esta sección vamos a comenzar a tener invitades De aquellas personas que sufrieron o pasaron algún tipo de discriminación, alguna situación bastante heavy, solo por el simple hecho de ser una persona LGBTIQ. Claro. Así que, bueno, a partir del próximo programa seguramente vamos a estar con... Con Justicia Sailor. Con todos los poderes. No, vamos a repetir los poderes. ¿Cuántos son? Un montón de poderes, bueno, pero bueno. Con todos los poderes que podamos poner... Justicia Sailor dentro de Ojo de Loca. Y visibilizar, ¿no?, estas situaciones para que no sigan pasando, porque la verdad que pasar situaciones de discriminación es bastante heavy y no la pasas bien. Antes de cerrar, porque ya nos estamos despidiendo. Estamos finalizando nuestro primer programa. Primer programa de Ojo de Loca. Yo dije, este programa va, no es de 22 a 23, es de 22 y un poquito más. Bueno, que el documental, porque como estaba en inglés, a mí me cuesta un montón hablar en inglés. Se llama A Rusia con Amor. Este es el documental que está en Netflix. Lo pueden buscar en inglés para aquellas personas que saben en inglés. Pero se llama así, traducido a Rusia con Amor. Bueno, ya damos por finalizado este primer programa de Ojo de Loca. Ojo de Loca, tengan mucho Ojo de Loca y no repliquen al heteropatriarcado. Al heteropatriarcado. Es un programa, ya saben, como anormal y con personas anormales. Nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a la misma hora por Radio La Bulla, pero vamos a mandar un saludito a todas las personas que nos han escuchado. No sé ustedes si quieren mandar saludos. Lucerito, Pauli. A esas personas que son las personas que no sabemos el nombre. pero vamos bueno. a volver a... Antes de irnos, recordamos para el próximo programa... Lo que es por dónde nos pueden sintonizar. Nuestras redes sociales www.labulla.org o en Facebook, facebook.radiolabulla o en la fanpage Ojo de Loca Radio La Bulla. Bien, entonces, gente, nos volvemos a encontrar en el próximo programa, el día miércoles de 22 y un poquito más, hasta la una. Gracias, Mati, por compartir con nosotros. Nosotras. Bueno, yo dejé nosotros, aclarado. Nosotras. Gracias, nosotros. Nico, por haber estado y acompañarnos. No, y gracias, no, Eric. De nada. Muchas gracias a ti, María José. Sí, espero haya salido bonito. Salió después, hermoso. Después vamos a escuchar la crítica de la gente, la crítica constructiva. La constructiva. Vamos a escuchar toda. Después hacemos curación lunar. Bueno, gente, próximo miércoles. Nos volvemos a encontrar con Ojo de Loca. Un programa normal, nos estamos viendo. Saludos. Saludos a todos. No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo.